Buenas noches, bienvenidos todos a este vuestro programa de astronomía, ciencia en general, Un Punto Azul, en nuestro último programa del año 2011. Hoy el control nos lo hace nuestro amigo Juan Jiménez, puesto que nuestro querido Alfonso está indispuesto, así que Juan, muchísimas gracias. Y estamos aquí en la mesa, hoy estamos en cuadro, se nota de que las fiestas están ya haciendo estragos. Y estamos ahora mismo José Luis Muñoz. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don David Chacón. Buenas noches. Y don José María Crisol. Muy buenas. Y este que os habla, que es Joaquín Barroso, y que intentaré hacer un poquito de labor de Alfonso, tratando de emularlo. El programa de hoy va a ser denso, como siempre. Si no, ya comentaréis. Hoy no podemos comentar nada de Facebook ni de Twitter, porque eso nuestro community manager nos ha hecho pella, así que lo sentimos. Pero bueno, siempre podéis escucharnos en la sintonía de 107.8 aquí por Jerez, al menos este año, el año que viene ya veremos. En la plataforma iVox cuando subamos el podcast y en nuestra emisión en directo que es Amagallanes. No, un punto azul, bueno, 3W. Un punto azul. Un punto azul. Punto listen to my radio. O sea, el tú es un 2. .com. Si no, en nuestra web tiene un enlace en la columna de la derecha para poder escuchar. Perfecto. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer este programa es un pequeño resumen del año 2011 de las noticias de astronomía y demás. Y de eso pues se va a encargar nuestro amigo José Luis. Así que José Luis, todo tuyo el micrófono. Gracias, Joaquín. Vamos a hacer un pequeño resumen, como ha dicho Joaquín, de lo que ha pasado en el espacio, en la carrera espacial y en general en la astronomía durante el 2011. Durante el 2011, pues, lo primero que se me ocurre es el fin de la era de los transbordadores, ¿no? Los transbordadores espaciales que tanto usaron los americanos para... sobre todo para la órbita baja, pues ya lo han dado por finiquitado. El 21 de julio regresó de la Estación Espacial Internacional, el Atlantis, en su última misión. Y ahora, de momento, pues la Estación Espacial pues solamente puede ser reabastecida desde nave rusa. La última tripulación ha sido llevada por nave rusa y, de momento, mientras los americanos no pongan otras naves en disposición para hacer esa misión, pues tendrán que usar los cohetes rusos o, en algún caso, podría ser alguna nave europea. También ha sido el año de la misión Kepler. La misión Kepler, desde principios de año, ha estado dando muy buenos resultados. Ya en enero confirmó el hallazgo del primer planeta de tipo rocoso. Luego en septiembre, bueno, durante el año ha estado dando muchísimas noticias con respecto a planetas extrasolares. En septiembre se descubrió un planeta extrasolar que estaba orbitando dos estrellas, o sea, un conjunto de estrellas binarias. En diciembre nos ha dado dos grandes noticias. Una de ellas, la primera fue que se encontró un planeta en la zona habitable de una estrella, ya hablamos de ello en su momento. Y ya más recientemente, en esta última semana, pues han descubierto dos planetas muy parecidos a la Tierra, aunque estaban más cerca en la órbita. Por lo tanto, eran planetas calientes, pero del tamaño, uno un poco mayor que la Tierra y otro un poco más pequeño. Ya hablamos también en semanas pasadas. En cuanto a otras misiones, pues en marzo la sonda Messenger llegó a Mercurio y está orbitando Mercurio, o sea que es la primera sonda que orbita Mercurio. Ya hubo otras misiones que llegaron a Mercurio, pero no quedaron en órbita, sino que o se estrellaron o se perdieron. En mayo, la NASA anunció el éxito también de la misión Gravity Probe B, que también hablamos en su momento de esta misión, que se pretendía comprobar dos de las predicciones de la teoría general de la relatividad con respecto a la deformación del espacio-tiempo a causa de la gravedad. Luego, en julio, la sonda Dawn, de propulsión iónica, llegó a la órbita del asteroide Vesta y desde entonces ha estado transmitiendo imágenes de Vesta a muy corta distancia. Y posteriormente esta nave volará hasta otro asteroide, hasta el Ceres, al cual llegará en 2015. Como es una nave de propulsión iónica, pues todos sus movimientos son relativamente lentos. En noviembre fracasó la misión rusa a Phobos, al satélite de Marte. Y esta misión pretendía, como sabéis, recoger muestras, bueno, llegar a Phobos, posarse en Phobos y recoger muestras y devolverlas a la Tierra, pero a causa de un fallo en el sistema de ignición de los cohetes que le deberían sacar de la órbita terrestre, pues todavía está dando vueltas por ahí. No se sabe cuándo va a caer, pero parece que va a caer también en enero, a mediados de enero parece que están diciendo los medios. Y un poco después fue la salida hacia Marte de la misión Curiosity. Esto también hablamos en el programa, que pretende enviar un robot, una nave, un vehículo robot que pretende explorar las posibilidades de vida en Marte, tanto en el pasado como en el futuro. Eso en cuanto a misiones. También se han dado otras noticias. Por ejemplo, en mayo se descubrieron 10 planetas vagabundos por la Vía Láctea. O sea, planetas que no pertenecen o no orbitan ninguna estrella, sino que están en el espacio interestelar. Estos planetas son grandes planetas de tipo jupiteriano, grandes planetas gaseosos, y han sido descubiertos gracias a que producen microlentes gravitatorias. O sea, se ha podido descubrir no por la luz que emiten, porque no emiten luz, porque son planetas, no son estrellas, no tienen temperatura suficiente como para producir una señal óptica, pero sí deforman la luz que se transmite cerca de ella cuando detrás de ella hay una estrella lejana y se produce una microlente. En octubre se pusieron en funcionamiento las primeras antenas del complejo ALMA en Chile. Ya hablamos también de eso. Este radiotelescopio del infrarrojo pues promete darnos bastante información sobre las nubes, como hablamos la otra vez, las nubes de formación de estrellas y todo el universo en el infrarrojo, que es un espectro bastante poco estudiado hasta ahora, a causa de la atmósfera. Y también en octubre se otorgó el Premio Nobel de Física a los descubridores de la expansión acelerada del universo, a Saul Perlmutter, no sé si lo voy a decir bien, Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Rice. Y por último ya pues hablar de los dos cometas que este año han dado mucho que hablar. El famoso cometa Elenin, el C2010X1, que fue descubierto por un aficionado ruso, un astrónomo aficionado ruso, y que tanto ha dado que hablar en internet, sobre todo en los círculos conspiranoico, como llamo yo, en relación sobre todo con el tema del fin del mundo del 2012, que parece que nos queda poco. Y el otro cometa que se está hablando mucho en el último mes es el llamado Lovejoy o C2011W3, que fue descubierto por un astrónomo australiano a principios de este mes, o sea que lleva muy poco tiempo descubierto, y que en principio parecía que iba a tener poca repercusión, pero se ha visto que al parecer era mayor de lo que en principio se había calculado y está dando un espectáculo bastante interesante a los aficionados y profesionales de la astronomía en el hemisferio sur, porque desde aquí no se puede ver. Ya después, si da tiempo, hablaré un poco más de este cometa. Y esto es todo lo que he recopilado así en cuanto a noticias un poco de importancia durante el año 2011. El cometa Elenin, que a nuestro gran amigo Edgar de México le ha costado un par de disgustos. Entretenido también, estuvo entretenido. Sí, le hizo un seguimiento día a día para ver las famosas naves de los marcianos que venían. Exactamente. Que se quedaron en... Y todo porque en una fotografía aparecía algo extraño, aparecía ahí un cuerpo extraño en la luz y seguramente sería una estrella que estaba en el fondo detrás. Y Y a partir de ahí montaron una historia sobre unas naves extraterrestres, sobre el cometa, sobre el planeta X, sobre Nibiru, ¿no? Nibiru, en fin. Eso ya hemos hablado también un poco. Tenían ganas de... Y al final se ha deshecho cuando ha llegado a... Bueno, ya buscarán algo de por qué y demás, porque algo hay que buscar para el año 2012, vamos, que hace poco he visto yo estoy suscrito a noticias de, no sé si es de la NASA, donde me han llegado, o de Información y Ciencia de la Junta de Andalucía, y ponía un enlace, venía de Terra, y decía, el fin del mundo en el 2012, la ciencia dice no. Bueno. Y venía hablando de todo lo que, todo el tema que te hablan de que si se van a invertir la polaridad de los polos magnéticos y demás, bueno, te lo van explicando paso a paso y te van diciendo que, bueno, que... Eso pasa periódicamente y eso es inevitable, ¿eh? Inevitable. Y más con internet, que hoy en día cualquiera monta una página web y lanza cualquier idea. Y estos temas que son también muy apetitosos, hay mucha gente que le gustan esas cosas, que no lo podemos evitar. Bueno, pero ¿qué vamos a hacerle? El tema es que es una pena que cuando llegaba el año 2000, pues mira, año redondo, ya pasó en el año 1000, que pase otra vez en el 2000, aunque estemos un poquillo más cultos, pero ahora en el 2012, total. Bueno, nosotros seguiremos con lo nuestro y mientras pasan y no pasa el fin del mundo, pues podremos mirar al cielo. Seguramente. ¿No? Y está despejado, lo aprovecharemos. Esté cerca o lejos el fin del mundo, nosotros con cielo despejado estamos contentos. Que nos pille mirando para arriba. Exactamente, que nos pille mirando al cielo. Que nos pille mirando para arriba y podemos decir que viene. Lo primero que lo vamos a ver son nosotros. Ahí está. Así que vamos a seguir un poquito y vamos a mirar el cielo, ¿no, don Manuel? No vamos a mirar una cosa muy lejana, ¿no? Vamos a quedarnos a unos cuantos kilómetros de altura solo. Que hay cosas muy interesantes. ¿En serio? Sí. Esta es la cuarta entrega de mi sección Taller de Observación, en la que pretendo dar unas reglas o unas indicaciones para cómo hacer las observaciones fructíferas en cada uno de los campos que tiene la astronomía, que aunque si se deben mirar para el cielo, pero es que en el cielo hay muchas cosas y están a distintas tienen distintas propiedades y por lo tanto o hay que utilizar instrumentos distintos o técnicas distintas. Entonces de ahí venía el tema de taller de observación, pues de cómo observar cada una de las cosas. El propósito mío es empezar desde lo más cercano a lo más lejano y estamos todavía por aquí. Antes de irme a los planetas exteriores y a las estrellas y a las galaxias, pues no, hay una cosa muy interesante que ver, que es las lluvias de meteoros, ¿no? Las tormentas de meteoritos, como se suele llamar también. En fin. En taller de observación ya habíamos pasado por el Sol, la Luna y los planetas interiores. Y antes de ya irnos más para lejos, más lejos, pues digo que es lo que en realidad podía haber empezado por esta, ¿no? Pero bueno. Digamos, tiene técnicas muy, muy particulares. Entonces, quería hacer unos programas anteriores para ir a acostumbraros a cómo esta sección antes de entrar. Que esto de primera pues podía salir un poquito durito, ¿no? Pero bueno, yo lo trataré de hacer lo más ameno posible. Primero, ¿qué son las lluvias de meteoritos? Pues las lluvias de meteoros. No, meteorito es si cae en la Tierra. Meteoro es que sea una cosa en la atmósfera, ¿eh? Que se observe. Entonces, las lluvias de meteoros son los destellos que observamos cuando partículas de los restos de las colas de los cometas interseccionan con la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra y la de los cometas pueden cruzarse y en ese instante el polvo y las partículas microscópicas que tienen los cometas se incendian en la parte alta de la atmósfera, por eso digo, decía que vamos a observar cosas a unos cuantos kilómetros de altura solo, porque es ahí donde se producen. Y entonces, pues, desde la Tierra, desde el suelo, observamos estos destellos. Y son, pues, bueno, siempre... Primero tiene el toque romántico, decir, se ha tenido desde siempre, ¿no? Es una estrella caer, ¿no? No son estrellas, pero bueno. Y aparte de esa parte romántica, hay una parte científica que se puede hacer. Y es lo que pretendo explicaros. Como siempre, estas cosas, las preguntas típicas de para definir un problema o hacer algo es la de definir el cuándo, el cómo, el por qué y el quién, ¿no? Se me olvidará alguna de las de otras más de que hay que definir, pero bueno, estas son para mí las cuatro importantes. Para empezar, podemos por el cuándo, ¿vale? Porque ya he dicho qué son y ahora el cuándo. ¿Cuándo podemos observar la lluvia de meteoros? Pues prácticamente durante todo el año. Y esto es debido a que el organismo oficial que recoge estas observaciones tiene registrado nada más y nada menos que 64 lluvias de meteoros durante todo el año. No todas son iguales de importancia, ni de importantes, ni tienen esta cantidad de destellos, pero hay más importantes y menos, pero hay 64, ¿no? Para no citar las 64, que sería muy largo, quiero daré las más importantes al final y, digamos, para que veáis que están repartidos, no por igual, pero que están casi todo el año. He hecho un conteo por meses. Por ejemplo, enero tiene 6 lluvias, febrero tiene 4, marzo tiene 2, abril tiene 4, mayo tiene 7 lluvias, junio 6, julio 4, agosto 8, septiembre 4, octubre 5, noviembre 4 y diciembre 10. De todas ellas, las más importantes... Algunas las conoceréis seguro todos los aficionados a la astronomía. Por orden, por ejemplo, desde enero a... O sea, desde principio de año hasta el final. Las cuadrántidas, que serían en la primera semana de enero. El máximo la tienen el día 3 de enero. Después vendría... las púpidas, que están en abril, entre el 15 de abril y el 28 de abril, con máximo en el 24. Las acuáridas, también en abril, aunque terminando abril y empezando mayo, el máximo lo tiene el 6 de mayo. Otra importante y la más famosa quizá, conocida por todos, las Perseidas, que caen desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto. Con el máximo... Esa es nueva, ¿no? Las Perseidas, son nuevas, ¿no? Son nuevas. Han sacado hace poco, ¿no? Sí. Digo que caen desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto y el máximo el 12 de agosto, que casi siempre el programa de Un Punto Azul próximo a esa fecha... casi siempre tiene su sucesión de Perseida. Las siguientes, hay algunas que unos años son estupendas y otras cosas y otros años son muy pobres. Vienen catalogadas como variables. Entre las variables pueden ser las dracónidas. La segunda más importante del año está en noviembre. Que son las leónidas, que caen del 14 de noviembre al 21 de noviembre, con el máximo en el 17. Y de diciembre, pues tenemos las gemínidas, que digamos por importancia serían las terceras del año o las cuartas, que caen del 7 al 17 de diciembre, con el máximo en el 14. todas las demás pues tienen unas tasas pues muy pequeñas, y si te pillas alguna, pues en alguna lluvia, con la contaminación que hay y la pobreza de alguna, si ves alguna de estas te puede dar con un canto en los dientes. Pero bueno, como lluvia está, y están catalogados con su índice, y para que todo el mundo esté entretenido todo el año, que si quiere observar lluvias de meteoros puede hacerlo cualquier fecha, cualquier noche del año. Este sería el cuándo observar las lluvias. El cómo es lo que me lleva más tiempo, y al final terminaríamos el por qué hay que observar o qué de interés tiene en la observación de meteoros, que mucha gente no lo sabe. El cómo, pues bueno, lo que se diferencia la observación de meteoros con respecto a la observación normal de astronómica es que primero no se utilizan instrumentos ópticos ninguno, solo a simple vista. Después siempre decimos que en las observaciones nocturnas hay que protegerse del frío. Cuando montamos telescopio y hacemos un corrito, podemos charlar entre nosotros, nos podemos mover, ¿vale? La observación de meteoro limita mucho más esto, y normalmente se hace o bien en una silla o en una tumbona, y entonces estás mucho más parado que en los otros tipos de observaciones. No es que observamos haciendo maratones ni nada, ¿no? Para calentarnos, pero si pillamos noches frías de otoño-invierno y nos quedamos horas y horas en una tumbona, hay que pertrecharse mucho mejor para el frío que cualquier otro tipo de observación. Así que lo primero, ropa de abrigo en cantidad. Y hay algunos que se ponen hasta incluso tirado en el suelo, ¿no? Sí, sí. Depende, ya diré cómo hay que observarla, pero hay lluvias que te pueden pillar justo que el punto donde tienes que mirar es cerca del cenit, y la postura más cómoda es tumbado. Tumbado en el suelo, poniendo una especie de tapete, ¿no? O de... Uh-huh. Algo que te aísle de la humedad. Yo prefiero las tumbonas estas de playa, tipo de las que se alquilan, que son completamente, son sillas, estás elevado sobre el suelo, pero estás casi horizontal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, hay que tenerla y eso en el maletero, pues bueno. Pero ya digo que hay que tener cuidado con el frío por el sistema de observación. Después, ¿cómo hay que los organismos oficiales de observación de meteoros que rigen las normas para que todas las observaciones sean válidas y los datos sean estadísticamente utilizables, dan unas normas de observación y de cómo. Estas serían el IMO, es el Instituto Internacional de Meteoros, ¿eh? Es internacional, y la parte nacional a cargo en España es el SOMICE. SOMICE es la abreviatura de Sociedad Española de Meteoros y Cometas. Son los encargados de dar las normas para que quien quiera aportar datos científicos estén en consonancia con todos los demás y sean aprovechables, ¿no? Este SOMICE da que hay tres técnicas actualmente, una cuarta que está muy poco en uso, pero se está extendiendo cada vez más. Habría cuatro maneras de observar meteoros, que serían el sistema de conteo, o sea, de trazado, semiconteo, conteo, y la última que está apareciendo es por vídeo. El sistema de trazado, para utilizar el sistema de trazado, que es por el que yo recomiendo empezar, para el que se inicia en este tema de observación de meteoros, hay que hacer un trabajo en casa previo, que es proveerse de un atlas del cielo especial. No valen las cartas porque tenemos el problema, es la proyección. Todos los que sabréis algo de geografía o de proyección de mapa saben el problema de tener una representación fiel de una superficie esférica sobre un plano. Y de ahí vienen las proyecciones. Entonces, las diferentes formas de proyectar la esfera celeste, un mapa estelar, en un papel, la inmensa mayoría distorsiona los bordes, la parte que no es la central de la imagen, del folio o del papel en el que se imprima. Eso llega a que cuando mires el cielo en el sistema de trazado, que es el sistema de trazado, es quedarte mirando en el cielo, y cuando ves una estrella fugaz, memorizar por dónde ha pasado, digamos, más o menos, con referencia de las estrellas que con las constelaciones, y con un lápiz trazarlo en el mapa. El problema de trazar una línea recta sobre una proyección es que no cuadran las estrellas. O sea, tú ves el cuadrado de Pegaso, por ejemplo, que es un cuadrado, y a lo mejor en el mapa no lo ves un cuadrado, está distorsionado. Entonces, hace falta unos atlas especiales que se llaman Atlas BRNO. Lo consultéis. Con saber simplemente lo que es el radiante ya está, ¿eh? No, en el sistema de... Pones radiante en determinada parte, en determinada zona de esta constelación y ya está, y ya empieza. No, hay que, quien quiere, es que hay que trazarlo lo más exactamente posible por donde ha pasado. Pues ya contaré por qué se hace eso. Entonces, el atlas recomendado es ese, que es un que te hace que los bordes de la imagen son muy fieles a cómo tú ves los patrones de las estrellas en el cielo. Es una proyección especial. Y entonces, para este sistema, lo que hay que proporcionarse es con un panel, digamos, para A3, porque las plantillas del Atlas este es tamaño A3. En esa tabla o lo que sea, pones la imagen, o sea, la carta de BRNO, y pues con una luz roja para no desacomodar el ojo una vez que tiene el ojo acomodado a la oscuridad, ir trazando cada vez que ves un meteoro, pues trazado por donde ha pasado, lo más exactamente posible. Se empezará haciendo los trazos inexactos, y con cada vez con más práctica o con más orientación en el cielo, se va afinando cada vez más por donde ha pasado. Es complicado porque son décimas de segundo y hay que apurar bastante el trazado, ¿no? el sistema de memoria fotográfica. Esto con el tiempo se adquiere práctica. Pero comprendo que es una técnica difícil. ¿Para qué sirve esa técnica? Pues, por ejemplo, ya que estamos con eso de que para qué esa exactitud. Si dos observadores de distintas latitudes se le compara el trazado, y midiendo la diferencia de posición entre los trazos de los dos observadores en distintas latitudes, se puede hallar la altura a la que la estrella fugaz ha aparecido. Se podría tener un mapa, especie de mapa o de información tridimensional, ¿no? Exactamente. En una información bidimensional que tú mandas en un papel, un trazo en un papel, si bueno, son fiel, de otro observador, claro, se triangula y se hacen las observaciones de exactamente en la vertical de qué localidad, por ejemplo, ha pasado, porque la altura digamos que no es un dato muy especial, porque la altura se queman casi todas a la misma altura atmosférica. Pero sí por dónde ha pasado, la trayectoria, la proyección del trazo del meteoro sobre la superficie. Es decir, ha pasado por aquí, por la vertical de tal y tal y tal ciudad, por ejemplo. Eso con unos mapas bien hechos se puede conseguir. Y hay programas de ordenador también que informatiza todo eso, ¿no? Todo eso, ¿no? Supongo que sí, la forma de tratar los datos cuando tú... a ti te manda, el SOMICE manda hacer las observaciones según qué tipo estás haciendo de una manera. ¿Para qué? Para que ellos, supongo, tendrán programas de reducción de datos y conseguir pues las estadísticas finales y los estudios de lo que necesiten. El segundo método sería... el primer método, para ¿cuándo es adecuado el trazado? Pues el trazado es adecuado para tormentas de muy poca actividad. Que caigan muy pocos. ¿Por qué? Lo has dicho tú antes. No va a contabilizar en un minuto 120, ¿no? O sea, claro, entonces tú ves una... 120 y apuntar en el... ¿Tú? En el cuaderno, los trazos, eso ya... Hay que apuntar una a una. Una a una. Una a una y además... Por eso tiene que ser en lluvias menores. Lluvias menores. El tiempo muerto, que es un dato importante en cada método, que se llama el tiempo necesario para tú transcribir la información del meteoro. El tiempo muerto... En el trazado es el mayor de los tres, es en el del trazado, digamos, en el tiempo, porque tienes que quedarte en la posición, pensar por dónde ha pasado, mirar al papel, trazarlo lo más exactamente posible. Eso según esta gente, dicen que un tiempo muerto de 10 segundos. En teoría, el observador, por muy avezado que sea, va a tardar 10 segundos. En el que su mente no va a estar mirando otro, sino va a estar o bien calculando por dónde ha pasado o bien trazándolo. Entonces, se pierde tiempo. Todos esos 10 segundos que estás perdiendo, entre comillas, estás ocupando en trazarlo, estás mirando hacia abajo, te estás perdiendo los que caigan en esos 10 segundos. Entonces, por eso no vale para lluvias intensas, ¿no? Si la lluvia es un poquito más intensa, puedes hacer el método híbrido entre el conteo y el trazado. ¿Puedes hacer un vídeo? ¿Qué es? El vídeo es el cuarto. Vídeo es el cuarto. El segundo método sería el semiconteo, que es... Hay una lluvia importante que tú quieres observar. Y entonces tú los meteoros de esa lluvia los dibujas. Pero si tú ves otro caer que no es de esa lluvia, solo lo cuentas. No lo dibujas, sino solo dices los datos que ahora diré que hay que hacer en el conteo. Es una manera de filtrar información. Si hay muchas, quedarte con lo importante, trazar los trazos, o sea, hacer los trazos de la lluvia importante. Será al revés, contar la de la lluvia importante. No, no. Es más frecuente, ¿no? Trazar. No, solamente te va a tiempo a contarlo. No hablo de lluvia importante por cantidad. Lluvia importante por el estudio. Ajá. Entonces, a lo mejor te merece la pena perderte meteoros de la lluvia importante, pero tener precisión en los trazos. Ajá. Y solo decir que ha caído otra. De otra, o sea, dar menos información de las lluvias menores y dar la mayor información o la más exacta posible de la lluvia importante. ¿Qué estás estudiando? Por ejemplo, puede pasar esto y pasa muy a menudo. Ya he dicho que hay 64 lluvias y los periodos de actividad son de semanas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que que es lo que más he hecho en las Perseidas. Bueno, no sé si he hecho más Perseidas que Leónidas, pero bueno, más o menos. El día 12 de agosto de las Perseidas hay 6 lluvias activas. Te puedes encontrar lluvia de 6 direcciones diferentes. Entonces, puedes decir, me centro en pintar las Perseidas y solo cuento si son acuáridas, si son... cuadrántidas y son... No me acuerdo ahora... Bueno, sabiendo el radiante perfectamente y todo lo demás... se puede separar, ¿no? Por todavía no hemos hablado del radiante. Digamos, es que tengo que empezar por algún lado el conteo, ¿sabes? Entonces, el propio nombre dice radiante, radiante. Sí. Radio desde un centro salen los uh-huh. lo que son los centelleos del luz, ¿no? Sí, sí. De una forma de radio. Es que iba podía haberlo empezado por ahí o podía haber empezado por como vamos, al final he empezado por aquí, pues voy a seguir y ya engancharé con él. Digo, a describir un poquito los métodos. El semiconteo, ya lo he dicho, es mezcla de conteo y de trazado. El conteo es para el semiconteo se utiliza para cuando hay una lluvia importante y varias que no lo son, o cuando la intensidad es un poquito mayor y quieres tener información de menos, perder menos de lo que se pierde dibujando siempre. El tercer método sería el conteo puro. El conteo puro sirve para cuando las lluvias son importantes. Hay mucha intensidad. Y no importantes de. Ahora estamos hablando de importancia por intensidad de meteoro. Digamos, pues las gemínidas, perseidas, cuadrántidas, leónidas, que son las más importantes del año. Aquí solo se analiza la magnitud visual del meteoro y el tiempo de duración de la estela, de permanencia en el cielo. Entonces se suele decir, pues, magnitud tal, estela tal. O sea, por ejemplo, magnitud menos 2, estela medio. O menos 2 medio, para abreviar, ¿no? Sabes que el primer número se cuenta la magnitud y el segundo el tiempo de permanencia en segundos en el cielo. ¿Y todo eso por conteo? Eso por conteo. Por conteo. Es que claro, como tengamos que medir el tiempo que tarda un centelleo, ¿cuánto? Una décima de segundo, ¿no? Mucha práctica. Usa la escala magallánica y punto. Sí. Y bueno, ya está. Una décima de segundo, ¿no? Te han explicado la escala magallánica, ¿verdad? No, a mí no me la explica. Pues la escala magallánica es... ¡Ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira! Ah, vale. Tú apuntas eso y ya sabemos cuánto tiempo ha durado. Cada ira es un equivalente en... Bueno, ¿y la magnitud qué? La magnitud... Habría que compararlo con una estrella, ¿no? Exactamente. Más o menos saber compararlo más o menos de saber... En los papeles oficiales de reducción de datos da una escala de referencia para comparar el brillo. Entonces da, por ejemplo, desde más brillante a menos sería... Luna llena sería menos 12. Luna en cuarto sería menos 8. Bueno, pero no va a haber centelleo de oso. Si encuentras un bólido, un bólido cerca te puede encontrar menos 20. Sí, ¿no? Como el sol. En un momento. ¡Pla! Dura un. Pero en la noche oscura, un bólido cercano. Tendrá que ser muy cercano, ¿no? Y yo en mi video, yo creo que mi récord de bólido es un menos 7 o menos 6. Y ya estela, ¿eh? O sea, así que luna llena serían menos 12 de magnitud, luna en cuarto menos 8, Venus menos 4, Júpiter menos 2, Canopus, para el que la pueda ver, menos 1. Después entramos en Vega, Arturo y Capela, que serían 0. Deneb, Pollux y Aldebarán, que serían 1. Polaris, que sería magnitud 2. La Delta Ursae Majoris, que ahora mismo tendrá nombre porque es del carro, pero ahora mismo no. Si la biblioteca se acuerda de la Delta Ursae Majoris, ¿qué nombre tiene? Pues. Son las de Alcaid, Merkab, son las de... Bueno, las estrellas son Alcaid, Mizar, Aliot, Megrez, Vegda, Merak y Dube. Pues una de esas. Una de esas. Es Delta. Que es la cuarta. ¿No? Delta, que es la cuarta en brillo, pues será una de esas. ¿No? Puede ser Vegda, ¿no? No, ahora mismo, si me dais un poquito, lo saco al final. O búscalo tú, Joaquín, aquí en el libro. Y Alcor sería magnitud 4. Y ya para los que afinen mucho y para los meteoritos muy débiles, la última que pone es Pleione, que es una de las siete hermanas de las Pléyades. Pleione, que es la séptima, o sea, la más débil de las siete hermanas, sería magnitud 5. ¿Vale? Pues con esta escala, digamos, de referencia, que te las aprendes y llegas en la noche de observación y ves las que puedas de esta lista para tener una idea de la magnitud, te memorizas, digamos, ese escala y ya después el tiempo en segundo. Eso es muy complicado. Segundo, pero ¿cómo mides una décima de segundo? Eso es complicado. Yo la escala la suelo poner un octavo de segundo, un cuarto, medio y las más. Y las más duraderas hay de un segundo, incluso sí, normales. Un segundo, ¿no? Y los bólidos, que suelen. Un bólido que te pille cercano y te atraviese medio cielo, a lo mejor, o más de medio cielo, que pues, tranquilamente puede pasar. Eso puede estar dos segundos o más de dos segundos con el. El brillo en el cielo es más subjetivo, verás, el destello se acaba antes en tu retina, está permanente más tiempo que en el propio cielo. Al tener el ojo desacomodado y está acostumbrado a la oscuridad, un resplandor muy fuerte te ciega y hay un retardo que los médicos saben cuál es, que se satura la célula que recoge la luminosidad en la retina, y hay un cierto, ya lo podéis comprobar si miráis directamente una luz y cerráis los ojos, tú cierras los párpados después de ver algo luminoso y tienes el rastro, la imagen se queda en permanente, o sea que más bien el tiempo de permanencia de la estela es más bien un dato biológico. Fisiológico. Sería más subjetivo, ¿no? Sería hombre, más subjetivo, se, ¿no? Se supone. Las retinas suelen. Los fotones suelen tener la misma sensibilidad en todo. Que verá que tampoco deja de ser muy subjetivo el tema. Lo que tú dices es medir físicamente cuando termina la luz de. Eso no lo sabemos porque nuestros sensores tienen ese defecto. Entonces no podemos decir que ha durado la estela físicamente un cuarto de segundo, porque nosotros medimos con los ojos y los ojos tienen ese problema, que es la permanencia. Entonces, aunque sea con la permanencia en la retina, pero hay que decir el tiempo que permanece en el cielo o que te parece a ti que ese brillo está en el cielo. Créeme, lo mejor es ver el vídeo, ¿no? Y la cuarta es el vídeo. El vídeo. Eso es. Que últimamente las cámaras han evolucionado mucho. Hay grandes angulares que te permiten. El problema de la observación con vídeo hasta hace poco tiempo era que las cámaras de vídeo, el campo que cubría del cielo era muy pequeño. Entonces, no se podía comparar con lo que tu vista periférica abarca, ¿no? Entonces el problema del vídeo era ese. Ahora bueno, ya hay grandes angulares. De esta forma se puede. Delta, Ursa Mayor. Delta, sí. Megrez. Pues vale, pues Megrez. Megrez. O sea, lo que está es la intersección entre el cuadrilátero y el mango. Y el mango del carro. Esa. Megrez. Pues esa tiene magnitud. 3,8. 3, pone aquí, claro. 3,32. Hombre, en las decimales no. Si tú eres capaz de distinguir decimales de magnitud con los ojos. Si me pongo, sí. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí. Y vamos a poner un poquito de música y así tú bebes un poquito de de agua, perdona. Don Juan, ¿nos va a poner un poquito de música, por favor? De esa de Jamendo, usted sabe. De la que no se pagan derechos de autor, se supone. I'm breathing away in this mindless state. Where are you? to find the answer, but it's nowhere to be found. Ooh, I don't want to play no more. Losing the ground where the world I once found so perfect. What can I do? I'm nobody, but I try. I guess it all comes with age. I would like to say it's all okay. Ooh, I don't want to play no more. No, I don't want to play no more. What's all the peace, but it Bueno, pues tras esta breve pausa y el polvorón pertinente, gracias Juan, por poco me pilla. Vamos a continuar viendo meteoros y anotando estos meteoros. Bueno, íbamos por el cuarto método, ¿no? El vídeo. El vídeo. Pues el vídeo ya lo he comentado, que se ha vuelto oficial desde el punto de vista de las organizaciones estas que recopilan los datos desde hace poco tiempo, porque la tecnología hasta hace poco no permitía cubrir bien visualmente con un vídeo el cielo. Ahora ya hay, o bien se sincronizan varios vídeos para que con varios puntos de vista para tener más amplitud, o se utiliza una cámara de vídeo con un gran angular que abarque gran cantidad de campo, porque normalmente hasta ahora las cámaras de vídeo tenían muy poca apertura en grados, ¿no? Entonces, al reducir demasiado la zona del cielo que se grababa, pues... Ahora, el cuarto ahora método... es comodísimo para lo del tiempo. Eso, para el tiempo, y es que precisamente es muy exacto. Claro. Exacto máximo... La mayor exactitud en el tiempo es lo que da mayor exactitud. Siempre y cuando sincronices con un GPS o algo así, que es lo que hacen ahora, hoy día. Sí. Este es todo programado, ¿no? Programa, sí. Los datos... No, es que suelen insertarle una línea en el que vas viendo el tiempo, minuto y segundo. Sí, exacto. Todo programado. Sí. Y además tienes la oportunidad en casa, al ver el vídeo, de parar con el pause... frame a frame, a ver exactamente en el segundo a lo mejor que y anotarlo y hacer, o sea que da muchas posibilidades y ahora es una técnica que se está explotando mucho y mide con mucha mayor precisión la duración del destello, porque se puede ver perfectamente todo el destello y ya no es subjetivo o fisiológico. Si me apura, hasta incluso el brillo también se podría calcular, claro, perfectamente. Más exacto, el método más exacto, voy a decir. Si tienes... Con software apropiado. Con software apropiado y tienes suficientes estrellas de referencia, puedes medir con un programa de ahora de astronómico que te mide en un área de una imagen, te mide la cantidad de luz que hay, lo que se llama en astrofísica la magnitud volumétrica. Es que me voy a tirar un... entonces con esa magnitud pues se calcula la magnitud visual del objeto, la magnitud extendida, mucho trabajo, la magnitud extendida, ¿no? Eso, magnitud extendida, pero oficialmente se llama volumétrica. Si sigues por ese camino, vamos a terminar con astronomía de salón finalmente. Exactamente, pones tres cámaras de vídeo grabando al cielo, ya no hace falta que tú vayas. Por eso yo soy partidario, y ustedes lo sabéis, de compañeros de debajo de las estrellas, que yo la tecnología hasta cierto punto. Yo, el romanticismo siempre me llega y la verdad es que, por ejemplo, el telescopio a mano, o sea, Dobson, que hay que encontrar las cosas a mano, me ha durado hasta hace muy poco. O sea, yo llevo muchos años en la astronomía y el tema de hacerlo por ti mismo en plan no artesanal, pero casi, o sea, comparado con lo que se puede llegar a obtener con alta tecnología, yo siempre he preferido lo otro, ¿no? Entonces, hombre, en cuanto a dinero, está claro. Porque el primero no hace falta dinero ninguno. El sistema es buscarte un panel. Pero solamente imprimir 12 folios del Atlas y tener una linterna roja. Se acabó. O pagar un buen chuletón. Y un lápiz. O pagar un buen chuletón para que el goto funcione. Que amortizado, ¿no? Amortizado el chuletón. De los cuatro métodos, el vídeo no lo he tocado. Y el de trazado he practicado. Pero no se puede decir que lo haya hecho. Porque nada más que he tocado un poquito el palito a ver cómo era eso. Yo lo que he hecho es semiconteo y conteo. He hecho conteo para actividad, o sea, lluvias de media actividad y conteo con otras técnicas para cuando la tormenta es tormenta brutal. Hay que cambiar un poquito para perderte lo menos posible. Las técnicas, cuando la intensidad de la lluvia sube, tienes que hacer las marcas de tiempo. O sea, bueno, se utiliza, en vez de papel y lápiz, se utiliza grabadora. En vez de papel y lápiz, porque el papel y lápiz te obliga a bajar la vista. Y con grabadora es más rápido. Y todo, mucho más rápido, claro, y no tiene que bajar la vista. Exactamente, estás con la grabadora. Y es mucho más rápido. No apartas la vista de donde estés mirando, que ahora diré dónde. Y se pierde mucho menos tiempo. Y también con las marcas de tiempo bien hechas, que es la gran dificultad que he tenido yo siempre, porque hay que buscarse un sistema de un reloj que te señalice cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada minuto. Entonces, los relojes normales tienen alarma a una hora determinada, pero no seguidas. Con repetición. O si utilizas las alarmas de los móviles, de estas que si no te despiertas te vuelve a llamar. Bueno, tiene también una caducidad, o sea, si hace 10 repeticiones y no le has colgado, ya no hace más. O sea que ahora, esa es la única. Volviendo antes, en cuanto a la grabadora. Sí. Pero ¿qué es lo que dices en la grabadora? En la grabadora hay que decir magnitud y estela. O sea, sí, menos 3, medio, por ejemplo. Magnitud menos 3, o sea, medio segundo. Ah, medio segundo. Porque, o sea, claro, obviamente hace la estela, tiene que bajar la vista. Y... No. El conteo es solo decirla. Sí, claro. Ah, y bueno, el conteo. Tres datos. Exacto. Está en el conteo. El trazo. La lluvia a la que pertenece. Sí, la lluvia. Sí. Si es Perseida, si es Cuadrántida, si es Gemínida, sí, sí, o lo que sea. Decir. La lluvia a la que pertenece, magnitud y estela. Tres datos por estrella fugaz, ¿vale? ¿Problema que tiene eso? Es que tengo tantos datos que como no... Menos mal que me estás tirando de la lengua y vamos, doy la información más completa. ¿Problema que tiene el sistema de conteo? Tienes que estudiar antes. Tienes que hacer un estudio antes de dónde están los radiantes y las direcciones... La radiante es el sitio, tú lo has dicho antes. De donde sale el radiante. Donde aparentemente surgen todas las estelas. De una estrella fugaz. Entonces tienes que hacer en casa con los programas estos. Bueno, pero de todas formas es fácil. Está a tantos grados de tal estrella. Sí, eso en las efemérides astronómicas que te puedes encontrar por internet o en los programas de esto te dicen... el radiante dónde está situado, ¿vale? Porque el radiante, sí, por el tema de la precesión, los movimientos pequeños de la Tierra, precesión, nutación, van variando. Entonces, todos los años el radiante de las Perseidas no está en el mismo sitio. Entonces, hay ligeras variaciones. Unos radiantes se desplazan más rápido y otros menos, pero por eso hay que... tenerlo el año, el momento en que el va momento, a hacer la lluvia, tener el radiante donde está. Bueno, localizarlo de tal forma, como al fin y al cabo el radiante de determinada fecha del año se sabe perfectamente, ¿no? No, pero es que varía. Por ejemplo, las Leónidas hace 3 años, de memoria, pero las Leónidas estaban fuera de lo que era el León. Y ahora mismo las Leónidas radiantes del León están casi en el cuello. O sea, hay una deriva, hay una que deriva. Se llama, hay una un movimiento. Entonces, sabiendo exactamente dónde está el radiante, tienes que mirar, la posición óptima es mirar a unos entre 20 y 30 grados separados del radiante. Y a más de 40 grados del horizonte. O sea, tienes que escoger el punto óptimo para que... el horizonte, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que ir subiendo arriba. Exactamente. Es para que no pierdas agudeza visual. Si miras muy bajo en el horizonte... No puedes verlo todo. No. Solamente miras la mitad. Claro, vas a mirar mucha tierra. Entonces, por eso hay que tener el punto de visión CDV, que hay que poner, que hay que apuntarlo. 40 grados por encima del horizonte. 40 grados por encima del horizonte y no en el radiante, sino separado del radiante. ¿Para qué? Para que las que aparezcan por el radiante te aparezcan en tu punto en el punto de mira, en el punto, en la fóvea, que se llama, claro, en el punto dulce de la visión, en lo que llamamos nosotros la vista lateral, ¿no? Sí. Ve de lado que se ve mejor, pues, para que el radiante te pille en el lateral. Bueno, y del punto del radiante hasta la parte más distante, ¿cuántos son en grados? Tiene que a separado del radiante un, 20 grados, ¿no? Unos 20 grados, 20 o 30 vale. Grados. O sea, que no hay que mirar si las leónidas salen de la cabeza de Leo, pues no hay que mirar a la cabeza de Leo, a la hoz. Sí, sino hay que mirar un poquito a todo el conjunto, hay, o sea, al círculo entero. Pero hay que mirar a un punto siempre, ¿eh? No, no puedes mirar, hacer ahora voy a mirar a la auriga y ahora voy a mirar a Tauro y ahora voy a mirar, no. Cuando empieza una observación hay que mirar a un sitio y además lo dice en la grabadora, dice punto de visión estrella tal. Normalmente se busca una estrella para que tú siempre estés mirando en el mismo sitio. O y si además 20 grados de radio no es mucho, ¿eh? No, no es mucho. No es mucho, o sea, solamente, o sea, el palmo estirado, el palmo de la mano estirado, ¿eh? Pues hacen 20 grados. Hay un problema añadido, no sé si lo estáis viendo. La Tierra gira. Y entonces un punto de visión factible a una hora, a lo mejor baja en el horizonte y se te queda por debajo de los 40 grados, ¿vale? Entonces tienes que cambiar el punto de visión, manteniendo esas leyes de que no debes estar mirando a un radiante ni tampoco tan más bajo de 40 grados sobre el horizonte. Entonces, cada cierto tiempo, cada par de horas, por ejemplo, tendrás que cambiar el radiante. Entonces tienes que decirlo en la grabadora, decir, cambio centro de visión a tal estrella, que ahora sí cumple, antes no, pero ahora sí cumple los requisitos, ¿no? Teniendo bien anotado esos cambios de visión y diciendo una vez memorizado y sabiendo los radiantes que hay activos esa noche, puedes saber si una estrella que te aparece es Perseida, Cuadrántida, sí, o es lo que sea, ¿no? Porque sería perpendicular, los centellas serían perpendicular al radiante de la otra lluvia, ¿sabes? Ajá, o sea, entre dos lluvias. Sí, ya. Uno es radiante y el otro sería perpendicular. O sea, los trazos serían perpendiculares más o menos. El problema exacto no es tan fácil porque, por ejemplo, yo hablo por las Perseidas. Las Perseidas el 12 de agosto, mira, el 12 de agosto tienes activas las Acuáridas Sur, Capricórnidas, Acuáridas Iota, Acuáridas Sur. Delta Acuáridas Norte, Perseida, Capacígnidas y Iota Acuáridas Norte. Tienes seis radiantes. Algunos radiantes están en la misma constelación. El nombre, por ejemplo, para Delta Acuáridas Sur, esto es, dice el radiante eso, donde eso está. Es suficiente saber de dónde parte la estela, de dónde parte la estela y dónde termina. Pero y sabiendo de eso, que perfectamente no es tan... sabes si es una estrella dentro de una misma constelación, si es una lluvia o otra lluvia dentro de la misma constelación. Pero el papel es demasiado. Pero en el cielo, en el momento de caer, no es tan fácil, a lo mejor, distinguir una Iota Acuárida de una Delta Acuárida. Si Delta y Iota están cerquita, porque no es tan fácil. Y es fácil porque si un radiante está en un sitio y otro radiante en otro sitio... Sí, pero si esos sitios están muy juntos... Las estelas son opuestas. Si los radiantes están muy próximos, salen... Pero, los puntos de partida están muy cercanos y los ángulos de salida son muy, muy parecidos. Es muy difícil distinguir un radiante cercano a otro, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Sí, están cercanos, ¿eh? Ahora, si uno está en Perseo y el otro está en el otro lado del cielo, está claro que salen de direcciones diferentes. Yo no veo la dificultad. Pues sí, te lo digo que con el día de las Perseidas la hay, ¿eh? La hay. En fin, que todos los métodos con la práctica se pueden considerar... pues que al final con todo con práctica se saca, pero tiene su dificultad, ¿eh? El tema de por dónde podíamos seguir. Ah, el... aquí estamos, el por qué. Bueno, el por qué se... ¿Por qué se hacen las ¿Por qué se hacen los estudios de estrellas fugaces? El primero... primer dato, con un análisis estadístico bueno que se puede hacer de una lluvia, es, digamos, analizar con precisión los movimientos finos de la Tierra y del cometa. Como la línea, la intersección, o sea, la orientación de los meteoros depende de el ángulo de la intersección entre la órbita de la Tierra y la órbita del cometa. Si yo conozco cómo va variando con respecto a los años la posición, la inclinación de los radiantes de las lluvias, yo puedo ver si la estrella, si el cometa tiene el ángulo de inclinación de la órbita del cometa. Ah, claro. ¿Es el que es o hay que afinarlo? Porque tiene una estimación tridimensional. Claro. Claro, sí. Sí. Es fácil, sí. Puedes saber, puedes afinar los movimientos de la Tierra, nutación, precesión. Puedes afinar los movimientos del cometa, que son más inestables. Al ser un cuerpo más pequeño, está afectado por la gravedad del resto de los componentes del sistema solar mucho más. Le afecta mucho más. Entonces, conocer exactamente la órbita de un cometa puede ser bueno. Si ese cometa, no te digo nada, si ese cometa está dentro de los los peligrosos, los peligrosos, digamos, los que pueden llegar a chocar contra la Tierra, o... sí, de los que, o en un futuro pueda. Entonces, saber exactamente si la inclinación es 2,7 grados o 2,8, que te lo puede dar con una precisión, es bueno. Entonces, no hay que olvidar, sí, que los cometas son astros que son bastante más pequeños que los planetas y que y las lunas, y por lo tanto tienen más inestabilidad en su órbita. O sea, sufren una desviación cada vez que pasan cerca del Sol, y la siguiente órbita no tiene por qué seguir el mismo camino. Sí, pero mirando las estadísticas de probabilidades, es casi imposible, no, imposible. De ya, que pero podría darse. Entonces, las distancias astronómicas conocerlo. Son demasiado grandes. Ya, pero sí, demasiado grande. Fíjate cómo está la luna llena de cráteres. Pero eso era en el bombardeo intenso tardío. Deja el tiempo suficiente. De hace algo impactante. 5.000 millones de años. El bombardeo intenso tardío. Fíjate. Acuérdate del cometa que chocó contra Júpiter hace unos años. Fíjate que todo el cinturón de Kuiper era el equivalente a 35 masas solares, 35 masas terrestres volcado hacia el sistema interior. Cuando emigraron tanto Urano como Neptuno hacia el exterior. Volcaron todo, el equivalente a 35 masas terrestres de cometas y cosas de esas, ¿no? De cuerpos menores, ¿no? Sino que se lo digan a los dinosaurios. Una vez, y ya con esto termino, una vez hecho el estudio en el campo, o te llevas el resultado con la grabadora o te llevas el papel con los trazos, al SOMICE hay que mandarle plantillas oficiales con los datos. No le vale tu informe, por muy bueno que sea, que no dudo que, por ejemplo, tú puedas hacer un informe perfecto, pero hace falta un estándar, ¿no? Entonces, te puedes descargar de la página del SOMICE las plantillas para... Esas son las plantillas, ¿no? Sí. Hay tres plantillas. Tiene el parte... el que tienes que hacer primero es el de parte de observación meteórica, en la que se ponen con números correlativos los meteoros que has visto, el tiempo, la hora y minuto en el que han caído en tiempo universal, la magnitud y el tiempo de estela en segundo. Con el tiempo de estela y con el tiempo de estela se puede sacar la velocidad en grados por segundo. Pero eso no es ya poniendo magnitud y estela, si has hecho conteo, nada más que vas a tener magnitud estela. Lito, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a tiempo de estela? Tiempo de estela, ha sido muy... por ejemplo, las Perseidas, cada lluvia tiene un tiempo de estela, digamos, predeterminado. O sea, las Perseidas son, por ejemplo, meteoros muy rápidos. Pero que los trazos son muy rápidos, que van muy rápido, vamos, que llevan velocidades muy rápido y por lo tanto pero tú no podrías calcular. Como he dicho, la estimación de las estelas la hago en fracciones de segundo. Y aún así en fracciones de segundo. Octavo de segundo, cuarto de segundo, medio segundo y segundo. O incluso segundo y medio los grandes. No, medio segundo y un cuarto, sí, se podría. Más precisión que esa, no, imposible. Yo no puedo, vamos, yo no sé. También hay que poner la altura de comienzo del meteoro, donde... Los grados de... A la altura, sobre el horizonte. Los grados en el que ha partido. Y otra cosa que no he dicho, pero que es el male... O sea, lo que hicimos nosotros, el estudio de la oscuridad del cielo, se hace cada par de horas con una zona que esté cercana al radiante, se hace la estimación del número male. O bien... Sería el número de... El número de estrellas que pone... Entonces, male pone zona número. ¿Eh? Aquí hay que poner male zona... Zona 18, número de estrellas que cuento, 7. Entonces concordaría con la primera columna, ¿no? Prácticamente, ¿no? La primera columna, que son el número, ¿no? No, el número es un número correlativo de... Para poner meteoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. El male no lo he explicado. Bueno, está en la página web nuestra, pero es un método, digamos... Magnitud estelar límite. De saber la calidad del cielo en ese instante. En Entonces, este male hay que utilizarlo en estos informes. Y hay que hacerlo cada par de horas o bien... Cuando cambias el centro de visión, también, porque estás mirando a otra zona del cielo que puede tener otra calidad, o bien cuando las condiciones atmosféricas cambian. Ves que entra una nube y entonces dice a tal hora entra nube, cielo cubierto tanto por ciento, male, tal. ¿Y entonces, cuando hay que... ¿La humedad? No, la humedad ya entra dentro del male. O sea, si la humedad cambia, te va a cambiar la calidad del cielo. El zinc, claro, sí. Tampoco hay que ser tan... Y entonces, pues estas son las que el parte de observación meteórica, que en la cabecera tiene pues la lluvia o las lluvias que estás estudiando, si hay varios radiantes, la fecha, tiempo universal de inicio, tiempo de universal final, el nombre del observador, lugar de observador, longitud y latitud, norte, sur, este, oeste, altitud sobre el nivel del mar, código IMO, si tienes el código de observador oficial. A propósito, hablando de eso. Y centro de visión. Todo el mundo puede verdaderamente apuntarse a esa sociedad de observadores. Todo el mundo. Sí, tienes que mandar un parte. Tienes que mandar un parte inicial y que te validen como observador, diciendo que has recogido los datos fehacientemente. Verás. Que tenga una calidad como recopilador de datos. No dice, yo quiero participar. Y ahora digo, he visto dos estrellas en la noche. No, dame más datos. Entonces, te evalúan. ¿Tienes que rellenar un formulario como eso? Sí, te evalúan la primera vez que mande. ¿Coinciden con los restos? Más o menos con la media de los demás. Si te ven una calidad, pues ya te dan un código. Con la media, por así decirlo, de los demás observadores, ¿no? Sí, sí. Más o menos te... Este es el parte resumen, el parte de observación. Después tiene dos partes más resúmenes, que es el parte de distribución de estelas, en la que se, por lluvia, primero se separan los meteoros por lluvia y después dentro de cada lluvia se separan la cantidad de meteoros, ya no importa la hora, sino es la cantidad de meteoros que han caído con magnitud 0, con magnitud menos 1, con magnitud menos 2, con magnitud 1. Es un parte de distribución de magnitudes. ¿Tú en ese cálculo suele ser preciso? Sí, lo más preciso que puedo. Soy físico. Que ser preciso, pero sí. ¿Tú realmente eres perito en esas cosas? Hombre, yo he hecho como 4 o 5 partes meteóricos. Ah, bueno. O sea, tú tienes número IMO, ¿verdad? Sí, yo tengo, código IMO y he participado en creo que en dos Perseidas y en dos Leónidas. Y una de ellas es la madre de todas las Leónidas. En la lluvia, madre de todas las Leónidas. Que puso, he visto 1500 y le contestaron, estás que a corto. En ese 17 de noviembre de 1999, me acuerdo perfectamente. El parte mío meteórico fueron 626 Leónidas en poco más de, serían, no llegó a 3 horas o por ahí. 600 meteoros, sí, en 3 horas. Y un frío, una bestialidad. ¿No? Y un frío que el grajo, vamos, el grajo estaba bajo tierra. Ese día. Sí, sí. Decidimos practicar el vídeo porque a las 3 de la mañana, un 17 de noviembre, ya no teníamos más aguante. Qué espanto, ¿eh? Y mirábamos los últimos centros de visión, lo teníamos reducido porque estábamos montados en el coche, lo que nos permitía. ¿En qué lugar lo miraste? En Moravita. Moravita, ¿no? Moravita, fue. Moravita, la madre de todas las Leónidas. Las Perseidas he tenido muy malos. Las Perseidas, yo siempre estoy con la publicidad y las noticias son las que son y es la lluvia más famosa. Es famosa porque tiene de vez en cuando cierta intensidad y sobre todo que es que la fecha es alucinante. Esto de mirar cielo el 12 de agosto con una temperatura agradable, muy agradable. Pero lamento decirte que lo más espectacular son las Leónidas. Porque yo he tenido fracaso absoluto de intentando ver Perseida. El caso del año 99. Perseida, ¿no? Y intentar mirar y después de una noche, que encima las noches son más cortas en agosto, pero aún no se puede empezar pronto, y contar 15, 20 Perseidas en 4 o 5 horas. Y de ahí a contar 15, a contar más 600. Que de lluvia, más que de lluvia, es una especie de tormenta. No, no, es que, y además lo anuncian todos los años, la tormenta, estrellas fugaces. No, digo, deje de mirar. Pero son 15, pues, pero es que hay días, y depende mucho de la luna, de dónde, la fase última, en la que la esté. La última Perseida no se podía demasiado ver. La fase en la que esté la luna y la altura a la que esté la luna. Porque si, aunque está llena, pero pilla que el radio está todavía abajo, no. Bueno, llena no puede estar abajo de noche. Pero que son muy. Situaciones muy variables, tanto por la propia intersección de la Tierra con ese año, con el rastro, que puede dar que el radio, que haya mucha actividad o poca, que las posiciones de la luna, que si esté nublado, que si haya humedad, que si es... Sí, muchos factores. Muchos factores. Entonces, esta gente necesita muchos observadores para que en sitios donde haya mala recepción, digamos, mala situación, se compense con otros que hayan tenido una buena noche y den unos buenos datos. Así que esta gente, los del SOMICE, tratan de decir que contra más gente colabore, más fiables serán sus datos y encontrar después tú en una página, bueno, oficial, sí, que tú has colaborado con un informe, con un resultado científico de verdad, sí, siendo aficionado, aunque te quiten la parte engorrosa de tratamiento de datos, no, lo tengan en ellos gozo, ¿eh? Pero participar tu nombre aparece algo, como exacto, observador en un... entonces hay que mucho tiene más, su aliciente, aparte de pasar frío. Ahora yo me pregunto una cosa. ¿Todo el conjunto de observadores? Sí. ¿De observadores tiene que estar en una determinada área? O sea, no. Zona. O sea. Repartido. Repartido por toda. Y más. Y prefieren que esté repartido. España, ¿no? Por toda España. Prefieren que esté repartido. Por ejemplo, claro, el que lleva. Puede hacer un cálculo tridimensional de la órbita de la estrella del cometa. Claro, dependiendo. De las distintas estelas, donde terminan las estelas en cada punto de. Los datos que recogen cada uno son muy variables, dependiendo del. Primero, claro, la cantidad de gente que haya participado en una campaña de estas de observación. Y después la calidad del cielo en ese momento del día es en la lluvia. Si pilla una borrasca y tiene media España nublada, pues los datos de media España las pierde. En fin, son muy variables. Cuanto mayor número de observadores, mucho mejor. Se mata más. Pues con esto y un bizcocho. Los cálculos son más precisos. Los cálculos hasta el año que viene, ¿no? Sí, hasta el año que viene. Esperemos. Esperemos. Bueno, pues vamos a continuar. Ya nos queda muy poco, la verdad. 5 minutitos. Gracias, don Manuel, por este programa que usted ha hecho. Es una de mis partes de la astronomía que más me gustan y no sé si se habrá notado, pero sí. Y además tengo más práctica también. Bueno, pues antes de hablar del cometa Lovejoy, un poquito, quiero enviar un saludo a Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, si recordáis, fue nuestro cuarto ganador del libro en el concurso que hicimos este año, en el que nos ha mandado un correo para felicitarnos el año. Los sueños y los proyectos solo se pueden cumplir si transcurre el tiempo. El 2012 ya está llamando a nuestra puerta. Brindo con todo el equipo de Un Punto Azul por un nuevo año, por proyectos y sueños cumplidos. Un abrazo, Fernando Cabrera, Montevideo, Uruguay. Así que, Fernando, un abrazo para ti. Encantado de tener noticias tuyas. Y estamos esperando que nos cuentes cómo te ha ido con el libro. ¿Si has aprendido algo? Sí, sí, no, aprender sí, porque la foto que envía el muchacho, del VCT, que es un telescopio en el que ellos colaboran también allí en Chile, en Uruguay, perdón. José Luis, pues... Sí, como antes dije, hablé de los dos cometas que este año se han hablado, pues voy a hablar un poco más en profundidad con respecto al último que ha aparecido, que es visible actualmente en el hemisferio sur, porque ha pasado el punto más cercano al Sol, el día, vamos a ver si lo tengo aquí, el 16 de diciembre pasó el perihelio. Y actualmente es bastante vistoso a la hora de un poco antes de la hora de salida del Sol. Este cometa tiene un nombre oficial, que es el C-2011-W3. Fue descubierto por Terry Lovejoy, o sea, se le ha dado el mismo nombre como suele ser habitual. Es un astrónomo aficionado australiano, que por cierto... Este hombre tiene sus propias técnicas de exploración y de búsqueda de cometas y es famoso en el mundillo porque altera las cámaras digitales, les toca los filtros y las adapta, las cámaras comerciales las adapta a la toma de imágenes astronómicas y ha tenido bastante éxito este hombre con esa técnica. De hecho, ha descubierto tres cometas ya, este hombre. Descubrió uno en marzo de 2007 y otro en mayo de 2007. Y ahora ha descubierto este que se está dando bastante que hablar. Este hombre utiliza un telescopio Celestron C8 en Mick Cassegrain con una cámara CCD. Y ahora vamos a hablar un poco del cometa. El cometa Lovejoy, este es un cometa de tipo Sundgrasser-Creus. Estos son unos cometas que según Henry Creus son trozos o restos de un gran cometa que pasó en el año 1106, el gran cometa del año 1106, que tiene otro nombre, el nombre oficial es X-1106-C1, que este hombre, Henry Creus, a principios del siglo XX, identificó como posible causa de estos cometas que tienen en común todos que tienen una órbita, el perihelio es muy cercano al Sol. O sea, prácticamente entran en la cromosfera y la mayoría de ellos, los más pequeños, no sobreviven al paso por el Sol. De hecho, este cometa, Lovejoy, de este año, no se prevía que pudiera sobrevivir al perihelio. Y sin embargo, sí ha aparecido por detrás del Sol cuando ha pasado ese punto. Pasó a solamente a 140.000 kilómetros del Sol, que es muy cerca, menos de la mitad de la distancia de la Luna a la Tierra. Y sin embargo, ha salido. Y, como digo, no se prevía que pudiera sobrevivir, pero sin embargo ha sobrevivido y parece ser que se hicieron malamente los cálculos de su tamaño de núcleo. Los cometas, como sabéis, son unas masas mezcla de hielo y otros materiales que, claro, al pasar al Sol, cerca del Sol, pues se van deshaciendo. De hecho, la cola del cometa es el material que va liberando la propia radiación del Sol y la temperatura que va produciendo en el cometa cuando se acerca al Sol, ¿no? O sea que cada vez que el cometa pasa por el Sol en su órbita, pues disminuye su tamaño, puesto que va perdiendo material en él. Y cuanto más cerca, pues más. Y muchos compañeros o hermanos de este cometa desaparecen cuando pasan por el Sol. Este, como digo, ha pasado y el núcleo del cometa, que estaba calculado en unos de 100 a 200 metros de diámetro, pues parece ser que tenía, tenía, porque ya ha debido reducirse, que parece ser que se calcula un diámetro de unos 500 metros en vez de los 100 o 200 que en principio parecía que tenía. Actualmente es visible en el hemisferio sur, ¿eh? Y aparece justo antes de salir el Sol. Y tiene una cola bastante espectacular que cubre unos 20 grados de cielo. Ahí en el internet podéis buscar Lovejoy, en inglés, el amor y alegría, Lovejoy. Y podéis ver unos vídeos bastante bonitos. Hay incluso un time-lapse, una grabación de esta acelerada, hecha desde la propia Estación Espacial Internacional, y es espectacular, ¿eh? Se ve el cometa desde... Lo ideal es que se fermentara el núcleo, como hizo el Schumacher Levy, que se fermentó en 20 y tantos pedazos. Con el Sol no sería... Descartable. Tampoco. Hombre, pasando con la marea cerquita, gravitacional del Sol y el viento solar que hay. Yo le digo que seguramente es bastante inestable y es posible que ya la próxima vuelta ya se deshaga, ¿no? Por cierto, lo del hemisferio sur ya va siendo insultante. Desde los dos años seguidos del Hale Bopp y Hyakutake que tuvimos aquí en el hemisferio norte, se acabó. Todo lo mejor se lo han llevado los del hemisferio sur. Y además, espectaculares. Yo me acuerdo el del año pasado, el de hace dos, el que se tenía la cola en abanico. Esa era la cola de polvo. La cola en abanico es la cola de polvo. Sí, pero es que se veía perfectamente abierta, es muy raro. Medio circular, medio circular. Aquí era... Que es diferente del gas ionizado, que es completamente recto. Sí, el ionizado recto, ¿no? Es diferente de la cola de polvo, ¿eh? Que es no, medio circular. No sé si me... Creo que era el Garrat. El Magnaut. El Magnaut fue el de la cola en abanico. Que aquí se vio nada. Porque lo logramos ver, eso sí. No, pero incluso el Garrat. Y allá abajo. Lito, aquí aparece el Garrat. Sí. Y aparece lo que es la cola ionizada recta y el medio círculo de la cola de polvo. En estos momentos, señor David Chacón, utilizando su memoria prodigiosa, nos apunta a la fotografía de la revista Astronomía. Bueno, que señores, a ver si nos colamos de tiempo. Pues nada, despedir el programa. Ya hasta el año que viene, si la EGAE nos lo permite. Y si no, pues... No sé. Intentaremos emitir por internet. Intentaremos emitir en la banda pirata de internet. Porque a ver si cómo se soluciona el tema. No hemos hecho el llamamiento porque, bueno, quien realmente tendría que hacer el llamamiento es Alfonso, que nosotros también somos partícipes de hecho. Y nada, si nos han escuchado en semanas anteriores, saben de qué estamos hablando. Desearos un feliz año nuevo a todos. Y que lo paséis bastante bien en la noche vieja. Y cuidadito con el alcohol, no abusar, que los abusos siempre son malos. Así que... Y los polvorones también, ¿no? Hasta el año que viene. Los polvorones también son malos. Hasta el 2012. Son muchos, sí.